en mi canción compuesta para ella. De todas las que hice es la mejor. Quisiera bajar del cielo una estrella para poder regalarle a mi amor. Debo estar yo muy enamorado porque me siento bien a su lado. Ella es lo más hermoso que conocí. Debo estar yo muy enamorado después de todo lo que ha pasado. Yo no podría vivir más sin su amor. Esta es mi canción compuesta para ella. De todas las que hice es la mejor. Quisiera bajar del cielo una estrella para poder regalarle a mi amor. De vuelta yo muy enamorado porque me siento bien a su lado. Ella es lo más hermoso que conocí. De vuelta yo muy enamorado después de todo lo que ha pasado. Yo no podría vivir sin su amor. Para que la vaciles, así, suavecito, uy, uy, uy. Esta es mi canción compuesta para ella. De todas las que hice es la mejor. Quisiera bajar del cielo una estrella.